por el rey de 2. ¿Por qué? Porque si uno multiplica todo por rey de 3 sobre el rey de 2, va a quedar una X solita. ¿De acuerdo? El raíz de 3 con el raíz de 6 se va a cancelar y me va a quedar raíz de 5 sobre 2 por y igual a 7 raíz de 3 sobre raíz de 2. Y con el afán de eliminar a x, acá ahora voy a multiplicar acá abajo el raíz de 2 también, ¿no? Voy a multiplicar por raíz de 2 sobre raíz de 3, al revés. ¿Por qué? Porque si multiplico a todo por raíz de 2 sobre raíz de 3, otra vez va a quedar x más, ahora raíz de 3 se va, te queda y sobre raíz de 5 igual a 6 raíz de 2 sobre raíz de 3. Y ya está, pues, ¿no? Ahora sí ya podemos restar. Restamos. ¿De acuerdo? Ahora sí restamos. Y al restar va a quedar simplemente raíz de 5 medios y menos y sobre raíz de 5 igual a 7 raíz de 3 sobre raíz de 2 menos 6 raíz de 2 sobre raíz de 3. Si quieres lo homogenizas, no me parece una mala idea homogenizar. Por ejemplo, el y raíz de y sobre raíz de 5 es y raíz de 5 sobre 5. 7 raíz de 3 sobre raíz de 2 es 7 raíz de 6 sobre 2. Menos y 6 raíz de 2 sobre raíz de 3 es 6 raíz de 6 sobre 3. Esto confío en que ustedes ya lo sepan. Factorizamos raíz de 5y, me queda 1 medio menos 1 quinto. Simplifico y me queda 7 menos 4, 3 raíz de 6 sobre 2. Finalmente, raíz de 5 por y por 3 décimos es igual a 3 raíz de 6 sobre 2, se va el 3. Mitad, mitad, 5, quinta, quinta, raíz de 5, llévale raíz de 6 por raíz de 5, o sea, raíz de 30. La clave entonces era la letra E. ¿De acuerdo? La clave era la letra E. ¿De acuerdo? Salía enano. Ahí está, unos cuantos lo hicieron. Por ahí quizás un poco complicado por las raíces, ¿no? Pero creo que nada imposible. Acá, yo de frente lo que he hecho es multiplicar a la primera por raíz de 3 sobre raíz de 2. Cosa que me queda el x solo. A la de abajo por raíz de 2 sobre raíz de 3. Cosa que me queda el x solo y ya, a lo resto nomás. Aplico un poco de racionalización para no trabajar con radicales tan operativos y sale, ¿no? Sale raíz de 30. Muy bien, ¿eh? Muy bien a los que me dijeron raíz de 30, exacto. Muy bien. Lado. Lado dice que si el sistema lineal admite como solución a x igual a menos 2 y y igual a 5. Un momento. Si la solución es x igual a menos 2, si x es igual a menos 2 y y es igual a 5, entonces podemos reemplazar, ¿no? Reemplazamos. O sea, literalmente me están diciendo que la solución es x igual a menos 2 y y igual a 5. Eso significa que si yo reemplazo eso en la primera ecuación debería cumplirse. Profe, ¿cómo que debería cumplirse? Si yo reemplazo a más b por x, o sea, a más b por menos 2, más a menos b por y, o sea, a menos b por 5, eso debería salir 42. Eso debería salir 42. Y de ahí se obtiene menos 2a más 5a, 3a, menos 2b, menos 5b, menos 7b, igual a 42. Pero no es la única ecuación. No es la única ecuación en la que uno puede reemplazar, sino también podemos poner 2a más b por x, o sea, 2a más b por menos 2, más 3a menos 2b por y, que vale 5, igual a 113. Y ahí se obtiene menos 4a más 15, que es 11a, menos 2b menos 10, o sea, menos 12b. Y ya, pues, ¿no? Y acá sale todo. 3a menos 7 es igual a 42. 11a menos 12. B es igual a 113. Y acá ya, pues, tenemos que hallar simplemente a y b, ¿no? Simplemente hay que tratar de hallar cuánto vale a y cuánto vale b. ¿De acuerdo? Ya, ¿y qué saldría? A ver, lo esperamos. Yo creo que acá, bueno, hay diversas maneras, ¿ah? Aunque acá no me gusta tanto multiplicar. No, sí, la primera por 11, de frente. Ya hace empezarlo dos veces. La primera por 11, de frente nada más. Mientras más uno lo piense, más se termina demorando. Mejor lo comenzamos a esperar una vez. El primero por 11, el segundo por 3. 33A menos 36B igual a 339. Y ahora restamos. Ahora restamos. Se cancela esto. Me queda menos 31B igual a 123, me parece. 123. Y a ver. Pero ahí no sale exacto. O lo estoy operando mal. Ah, acá es 41. Acá es menos 41. Ah, ahora sí sale exacto. B vale menos 3. Y si B vale menos 3, reemplacen cualquiera. 3A menos 7 veces menos 3 igual a 42. Y ahí te sale que A vale 7. Por lo tanto, A más B saldría 4. Por lo tanto, A más B sale entonces 4. ¿De acuerdo? Ahí está. Salía a casa. ¿De acuerdo? Y me dice, profe, una duda. ¿Las propiedades de los sistemas de ecuaciones lineales son bicondicionales? No. Por ejemplo, yo en la teoría he puesto acá... si un sistema compatible y determinado, si un sistema es compatible y determinado, todos los determinantes valen cero, del sistema, de X, de Y, de Z, todos valen cero, toditos. Pero sin embargo, eso no se cumple al revés. Cuando uno ve un sistema en el cual todos los determinantes son cero, eso no significa que va a ser compatible indeterminado, porque en realidad también podría ser incompatible. O sea, no se cumple en ambos lados. O sea, no son bicondicionales. Los bicondicionales son los que se cumplen por ambos lados. ¿De acuerdo? Eso lo hemos hablado en la mañana. De ahí lo vamos a repasar, porque igual vamos a hacer problemas sobre eso. ¿De acuerdo? Igual vamos a hacer problemas sobre eso. Está la 2. Vamos a la 3. Determinar X y Z. Bueno, ya pues, a ver, comenzamos. Con las dos primeras, eliminamos a Z. Con las dos primeras, eliminamos a Z. Restamos. Restamos las dos primeras, vamos a poner acá. Restamos la primera ecuación menos la segunda ecuación. Si yo a la primera ecuación le resto la segunda, me va a quedar X menos Y igual a menos 5. ¿Sí o no? X menos Y igual a menos 5. Ahora... ¿qué podemos hacer con... y ahora, ¿qué podemos hacer con la segunda y la tercera? Bueno, ahí, si queremos eliminar Z otra vez, habría que multiplicar por 3. O sea, vamos a restar, restamos 3 veces la segunda ecuación menos la tercera. O sea, la primera ecuación... La segunda la vas a multiplicar por 3 para que se vuelva 6x más 9y más 3z igual a 6 y le vas a restar la segunda. Restamos, eso se va y me queda x más 8y es igual a 4. ¿De acuerdo? X más 8y es igual a 4. Y ya, pues con eso ya te sale todo. Ya tienes absolutamente todo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque con estas dos ecuaciones y dos incógnitas ya está. Les colocas acá. X menos Y igual a menos 5. X más 8Y igual a 4. Y acá lo restas. De abajo hacia arriba, si quieres... te va a quedar 9y igual a 9, resta bien, ¿no? Está bien. Te queda que y vale 1. Una vez que ya sabes que y vale 1, automáticamente te sale que x menos y era menos 5, ¿te acuerdas? Mejor dicho, una vez que tú ya sabes que y vale 1, ¿te acuerdas? Oye, pero x menos y no era menos 5. A ver, si ya sabes que x vale. Que y vale 1 y con eso te debe salir z. Te sale, a ver, menos 12 más 2 menos 10, pasas a sumar el 10, z vale 7. Ahí está, ¿qué te piden hallar? ¿Está bien operado? A ver, r restado, me queda x menos y igual a menos 5 y a la primera, a la segunda la multipliqué por 3, me quedó 6x más 9y más 3z igual a 6. Y lo resté. Ah, ya, no, acá es 4x, ¿no? Acá es 4x. Acá debería haber sido 4x. Entonces habría que sacarle cuarta y poner x más 2y igual a 1. Ahora sí. Ahí había faltado un 4, ¿de acuerdo? Es 4x más 8y más... Igual a... 4, sacamos cuarta y me queda que x más 2y es igual a 1, x más 2 veces y es igual a 1, restamos y entonces ahí así sale todo, ¿de acuerdo? Cuando restamos te va a quedar de que 3y, 3 por y es igual a 9, así que y vale 3, y una vez que tú ya sabes que y vale 3, automáticamente, cuando ya sabes que y vale 3, x sale menos 2. Cuando ya sabes que x es menos 2, lo reemplazas aquí y va a salir menos 6 más 2, o sea, menos 4. Lo pasas a sumar y te queda que z vale 1. Ya está. Ya están todos los valores. Y vale 3, x vale menos 2, z vale 1. Listo. Te piden hallar x y z, sale menos 6. Saldría menos 6. Oye, pero me sale menos 6. A ver. ¿Qué me dicen acá? Profe, ¿qué significa NCS? Cantidad de elementos. Cantidad de elementos. ¿De acuerdo? Y el de la relación de coeficientes tampoco sería... Ese sí se cumple, pero ese es solamente de 2x2. ¿De acuerdo? Es solamente el de 2x2. Ese sí se cumple en ambos sentidos. ¿Ya? Ese sí. Ese de la relación, la proporción de los coeficientes, eso sí es una bicondicional. Pero solamente se cumple de 2x2. No existe relación entre coeficientes solamente cuando ya son de 3x3. ¿De acuerdo? Y n significa cantidad de elementos. O sea, cuando ustedes vean n de A, se refiere a la cantidad de elementos de A. Cantidad de elementos de A. Y formalmente se le llama cardinal. Así se le llama, cardinal del conjunto A. ¿De acuerdo? Ya, acá me sale menos 6. ¿Por qué? ¿Ah? A ver, ¿estoy esperando mal o qué? X menos y igual a menos 5. Por 3 y resto. 3, 6, menos 2, 4. Por 3, 9, menos 1, 8. Igual a 4. Cuarta X menos 2, y es igual a 1. Restamos 3, y es igual a 9. Y vale 3. Si y vale 3, X vale menos 2. Y si X vale menos 2, y y... Ah, y vale 3. Acá está. Aquí está. No había corregido esa de acá. Ah, entonces Z vale menos 3 también. Entonces Z también vale menos 3. Y por lo tanto, X y Z sale 18. Ya, ahora sí, esa era la clave. Esa era la clave. 18. Ahí está. ¿De acuerdo? La clave era 18. Ahí está. Y a mí dice, en el y puse 1. Sí, pues había puesto 1. Y el x es menos 2. Y vale 3, equivale a menos 2. Sería 3 por menos 2, más 2 por menos 3, que está vale menos 3. Y sale entonces 18. ¿De acuerdo? ¿Qué me dice? Si resta la segunda y la tercera, te sale que y es claro. Ajá, se obtiene 2x menos 2z, y es igual a z. Te queda 2y menos 2. ¿Y por qué me salió? A ver, no, algo acá estaba mal operado. Oye, ¿qué estoy operando mal? Hace rato estoy operando algo mal. Es x menos y igual a menos 5. Eso está bien. Luego, a la segunda la multipliqué por 3 y la he restado con la de abajo. Me queda 4x más 8y igual a 4. X más 2y igual a 1. Luego resto, me queda 3y igual a 9, y vale 3. Y si y vale 3, x vale menos 2. Ahora, si y vale menos 2 y y vale 3, menos 6 y 6 se va, z vale menos 3. En la segunda nube azul, ¿qué pasó ahí? Oye, te juro que lo voy a revisar como 1000 veces. ¡Ah, qué monse! Ahí dice x más 2 y igual a 1. Yo he puesto arriba, mira. Acá estaba. X más 2 y igual a 1, y mira qué he puesto acá. ¡Aso! Estoy viejo, ¿ah? Ya estoy viejo, ya. FF. ¡Aso! No te digo que ya a veces, ya que me pasan estas cosas. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! A ver. O sea, acá es 1, ¿no? Acá debería haber puesto 1. Ahí está. Muy bien. Ah, eso ya le da. No, ese ya le da ya. Ese ya le da ya. A ver. 6, llévale 2. Entonces, si llévale 2, equivale menos 3. Si equivale menos 3 y llévale 2, acá sale menos 5. Z vale 2. Y sale menos 12. Y sale menos 12. Ajá. Ahí está. ¿Cómo que el síndrome de Gomero? Se pasaron, ¿no? X y Z igual a menos 12. Ahí está. A ver. Ya está. ¿De acuerdo? ¿Qué me dicen? Y quería van para Verónica. ¿Pero por qué? No, ya estoy viejito ya. Ya mira, a veces ya ves, coloco los números mal. No, esta edad ya. Por eso ustedes siempre tienen que estar atentos, ¿ah? ¿Eh? Ahí atentos. Ya, escuchen, les hablo sobre las propiedades, ya, escuchen. Si ustedes tienen un sistema así, AX más BY igual a C, MX más NY es igual a P. ¿De acuerdo? Si ustedes tienen un sistema así y te dicen que el sistema, escúchame por favor, ¿ya? Si el sistema es compatible, determinado, ¿de acuerdo? Sistema es compatible, determinado, se cumple que A sobre M tiene que ser diferente de B sobre M. ¿Ok? Y esto sí es bicondicional. Eso sí se cumple en ambos lados. ¿Ok? Normal. Eso sí se cumple. ¿De acuerdo? Perfecto. No hay ningún problema. ¿De acuerdo? No hay ningún problema. No hay. ¿De acuerdo? Ahora, si te dicen sistema compatible indeterminado, entonces ahí se cumple que A sobre M es igual a B sobre N igual a C sobre P. Las tres fracciones son iguales, ¿ya? Las tres proporciones, como quieras decirle. La cosa es que las tres sean iguales, ¿de acuerdo? La cosa es que las tres sean iguales. Y por último, ¿qué pasa cuando el sistema es incompatible? O sea, no tiene solución. O sea, no tiene solución. Así como tú no tienes solución. Así como tú me escuchaste en la mañana lo que estaba explicando, acá el sistema es incompatible cuando no tiene solución. A sobre m es igual a b sobre n y diferente a c sobre p. Chicos, esas propiedades sí se cumplen en ambos sentidos. ¿Ok? Cuando es uno de 2x2, cuando es un sistema de 2x2, ahí sí se cumple en ambos sentidos. Ya normal, normal, normal, normal. Y acuerde que esto de los coeficientes solamente existe para de 2x2. Ya, para sistemas de 2x2. Ya, esto ni se te ocurra nunca en tu vida querer aplicar esto para un sistema de 3x3. Esto no existe para un sistema de 3x3. Esto es solo para un sistema de 2x2. Esto es solo para sistemas de 2x2. Nada más. ¿De acuerdo? Ni se te ocurra aplicarlo en un sistema de 3x3. ¿Ok? Ni se te ocurra aplicarlo. Ahora, profe, entonces cuando es de 3x3 o quizás de más de 4x4, ah, ya. Si ya es algo ya de 3x3 o algo así, ahí las cosas ya no funcionan así. ¿De acuerdo? Las cosas ya no funcionan así. Por si acaso. Ahí está. Si es de 3x3 o a más, o el caso general, ¿ya? El caso general, en general, o sea, esto ya funciona para 2x2, 3x3, 4x4, para todo. Esto ya funciona para absolutamente todo. El sistema es compatible determinado, sí y solo si el determinante del sistema es diferente de cero. Sí y solo si el determinante del sistema es diferente de cero. ¿Qué más? El sistema es compatible indeterminado. Si el sistema es compatible indeterminado, entonces todos los determinantes son cero. Tanto del sistema como de X, como de Y, todos son cero. Absolutamente todo. ¿De acuerdo? Si te dicen que el sistema es compatible determinado, entonces todos los determinantes tienen que ser necesariamente cero. ¿De acuerdo? Tienen que ser necesariamente cero. Pero eso no se cumple al revés. No se cumple al revés. ¿Ok? ¿Y por qué no se cumple al revés? Para comenzar, que todos los determinantes sean cero. No significa que el sistema va a ser compatible indeterminado. ¿De acuerdo? No significa que el sistema va a ser compatible indeterminado. ¿Ok? Mira la flechita, mira, mira, mira, mira la flecha, mira, compara. Una cosa es bicondicional, otra cosa es condicional. ¿De acuerdo? Una cosa es bicondicional y otra cosa es condicional. ¿Ok? Y el otro es cuando el sistema es incompatible. ¿De acuerdo? Cuando el sistema es incompatible, ¿qué se cumple? Se cumple la siguiente propiedad. Que si tú ves que el determinante del sistema vale cero y que alguna variable tiene un determinante diferente de cero, entonces el sistema es incompatible. ¿De acuerdo? Si el determinante cero tampoco se cumple al revés. ¿Ok? Tampoco se cumple al revés. Es decir, incompatible no significa por si acaso que se determina del determinante a ser cero, nada que ver. Ya, lo cero, eso sí, ya se cumple. Esto sí, pero no necesariamente la parte de que de algún determinante diferente de cero. Esa parte no necesariamente. Vamos a hacer esos problemas que están mucho más fáciles, así, de manera brutal nomás, y luego pasamos a problemas más bravos, ¿ya? Acá dice, determinar el valor de A para que el sistema tenga solución única. Pero, un momento, ¿ese sistema tiene solución única en qué caso? Ese es el sistema, para que sea un sistema compatible y determinado, determinado, para que el sistema sea compatible y determinado, se tiene que cumplir que A sobre 1 tiene que ser diferente de 4 sobre A. ¿De acuerdo? Que A sobre 1 debe ser diferente que 4 sobre A. ¿De acuerdo? Lo operas, entiéndele que A cuadrado es diferente de 4, por lo tanto, A es igual a 2, o A es diferente de 2, sí, y sí, también es diferente de menos 2. A no puede ser ni 2 menos 2. ¿Qué pasa que tú fuiste a comprar? Una vez fuiste a comprar, perdón, allá. ¿De acuerdo? A no puede ser 2, y tampoco puede ser menos 2. Así que A podría ser literalmente cualquier número real, excepto el 2, excepto el menos 2. ¿De acuerdo? Puede ser cualquier número real, excepto el 2 y el menos 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a marcar, entonces la respuesta sería la letra A. Vete de frente. Avión. A ver. ¿Qué están hablando? ¿Qué partida? ¿Se está jugando el Madrid versus...? ¿Ah, sí? Sí, ah, sí. La verdad que no he estado muy atento estas semanas al fútbol, ¿no? No he estado muy atento. Álgebra y física hasta las 10. ¡Asu! Profesor, hoy solo estaremos con usted hasta las 6. ¿Por qué, Cindy? ¿Por qué hasta las 6 nomás? ¿Me puedes explicar por qué hasta las 6 solamente? Exijo una explicación. A ver. Pero si Cindy se sale de clase... ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Ah, pruebas todavía! Claro, yo confirmo. Cindy se va a las 5 nomás, yo confirmo. Yo recontra confirmo. Oscar se sale para jugar... Oscar para en otra, no sea. Tenemos clase de física. Ya, pues nos quedamos hasta las 6 nomás. Bueno, en realidad justo es preciso, porque yo ya me iba a quedar hasta las 6 nomás, no puedo. No iba a poder hasta las 7. Hoy ya sí, yo les iba a decir, chicos, hoy hasta las 6 nomás. ¿De acuerdo? Pucha, Cindy, ¿por qué eres así? ¿Ya ves? Normalmente todo se queda, ¿no? Pero salgo antes para preparar la cena, pero no es siempre. No lo sé, Rick. Parece falso. No lo sé. Parece falso. A ver. 2x más 7y es igual a m. 3x más 5y es igual a 13. Bueno, hay que hallar x y hay que hallar y. Acá, por ejemplo, mira, vamos a utilizar Cramer, ¿ya? Para divertirnos. Vamos a utilizar Cramer, ¿ya? Determinante del sistema. El determinante del sistema sería 2, 7, 3, 5. Eso sale 10 menos 21, menos 11, 2, 7, 3, 5, claro, 10 menos 21, eso sale menos 11. Determinante de X, para el determinante de X pondría M, 13, 7, 5, eso sale 5M menos 91, ¿ha visto? 5M menos 91. Y para calcular el determinante de Y, pondría así, pongo 2, 3, M, 13. Eso sale 26 menos 3, M. Ahí está. Y ya tengo X y ya tengo Y. Al toque nomás. ¿Ha visto o no? X es el determinante de X. 5M menos 91 sobre el determinante del sistema que vale menos 11. Si no te gusta así, lo pones como 91 menos 5M sobre 11. Y Y, Y es el determinante de Y sobre el determinante del sistema. O sea, 26 menos 3M sobre menos 11. Si no te gusta así, lo pones como 3M menos 26 sobre 11. y me dice que estos valores tienen que ser positivos. Estos valores tienen que ser positivos. Es decir, esto tiene que ser mayor que cero y esto también tiene que ser mayor que cero. Pero si 91 menos 5m es mayor que 0, entonces 91 es mayor que 5m, es decir, m es 26, tiene que ser mayor que 0, así que m es mayor que 26 tercios. Lo cual tiene perfecto sentido porque 26 8,66666 me queda que es menor que 6 tercios. Ahí está, sale barco. Clave, barco. Ahí está. Acá ustedes no saben nada. ¿Ya? ¿Nunca les han dicho nada hasta ahora? A mí no me dicen nada. A mí, profe, ¿por qué graba las clases del AP, del AB? Yo voy a decir, pucha, me equivoqué, pues no la vi, lo siento. Así es, ¿en qué estamos? Ya, a ver, me dice, ¿cuál es el tema más tranca para usted? O sea, hasta dónde he avanzado. Para mí, uno de los aspectos quizás más difíciles sería la teoría de los números. ¿Qué? La teoría de los números. Eso. Lo que ustedes conocen como aritmética. Claro, que me refiero a otro aspecto de la aritmética. No creo que me refiero a 20 o porcentaje, por favor. ¿Por qué valor real el sistema es inconsistente? Por ese caso, inconsistente es lo mismo que incompatible. No tiene solución. O sea, no tiene solución. ¿De acuerdo? No tiene solución. Acá x más ay igual a 2x menos 3y es igual a 1. Y si yo quiero que no tenga solución, para que sea incompatible, para que sea incompatible, se tiene que cumplir que 1 es a 2 menos 3, pero diferente. Los 3/2 y corroboramos que cumpla la segunda parte. Ojo, también tiene que cumplir la segunda parte. ¿Eh? Se tiene que cumplir que estas dos fracciones sean diferentes de. Lo cual en realidad acá es bastante obvio que sí se va a cumplir, ¿no? Pero que queden claro, por favor, que tienes que verificar eso. ¿De acuerdo? Es como que yo te diga, ¿no? Oye, resuelve. He quemado 2 sobre 3, ¿no? Es igual a. No sé, pues, ¿no? X más 1 sobre 4. Y te pongo así, ¿no? Y al mismo tiempo es igual a X menos 5 sobre 10. Ahora, imagínate que viene alguien y coge acá y dice, ya, para resolver, ¿no? Lo multiplica en aspa. 4X más 8 igual a 3X más 3. Y sería, que vale menos. Ya está. Vale menos 5. Así dice. Ahora, dime, así nomás, ahí queda, no hay nada más que hacer. Ahí quedó, no se hace nada más. ¿Qué? Salió, operamos las dos primeras, salió X y se acabó, fin de la historia. Con nosotros no es, se acabó el problema, así funcionan las cosas, así es. Uy, los perdí. Los perdí. No, no, este era 16, es 12 por ahí. Cindy me dice que no. ¿Por qué, Cindy? ¿Por qué? ¿Por qué no? Pero no quiere. Que no puedo resolver las dos primeras ecuaciones, hallar X y ya. Si ya tengo X ya. Probamos con todas. Siempre. ¿Pero estamos hablando del problema o de qué? Siempre. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Uy, ya los perdía. Lo que pasa es que tienes que corroborar que también se cumpla que es igual a la tercera. Claro, hay que corroborar, pues, o sea, X te puede salir menos 5, pero y esa fracción, las tres tienen que ser iguales. Así que lo que faltaría ahí, hacer ahí es reemplazar el menos 5 y verificar que se cumpla, que todo está en orden. ¿De acuerdo? Hay que verificar que todo esté en orden. De acuerdo. Ahora. Ya, bueno. Entonces sale a menos 3 medios, clave barco. Ya, vamos a la 4. La 4 dice hallar X menos Y más Z menos W. A ver. X más Y más Z es igual a 15. Acá tengo X más Y más W es igual a 16. X más Z más W es igual a 18. Chicos, quiero acabar estos problemas al toque. Algo violento nomás. Algo recontra, recontra violento. Sumamos todo. Sumamos absolutamente todo. Me va a salir 3X más 3Y más 3Z más 3W. 15 más 16 es 31. O 31 más 18 es... Ya, no te emociones porque le vamos a sacar tercia. Para decir que X más Y más Z más de 20 igual a 23. Ahí está. X más Y más Z es igual a 23. ¿De acuerdo? Y otra vez sabemos, como tú comprenderás, X más Y más Z es 23. Entonces, es más, mira, puedo decir ahora. También puedo decir de que ya es 20. Ya, pues entonces... Así déjalo, ya porque está contaminado. Huele, mira. X vale 3. Huele. Está. También si quiero, puedo decir de que X más Z es 18. Entonces, Y sería 5. Ya, bueno... Solo faltaría que Z sea 7. Nada más, porque todo tenga sentido. Ahí está. Ya empieza a hallar. Me piden hallar X menos Y más 0. 3 menos 5 más 7 menos 8. Eso sí. Menos 3, menos... ¿Qué ha comido, pa? ¿Cuál? Letter E, that's the answer. Pero buenas, ¿en qué están? Nada, acá pues, haciendo hora. La mochila. Un toque, haciendo hora. ¿Y tú, en qué estás? La mochila ahí. ¿Acá? La mochila. Vamos a la 5. En la 5 dice... a ver... X más 2Y más 3Z es igual a 1. 3X más Y más 2Z igual a 3. Ahí está. Ya, pues, ¿cómo vamos a resolver esto? Vamos a eliminar variables. Vamos a eliminar variables. Entonces... Mira, acá le voy a poner ecuación alfa ecuación beta. ¿Y qué es lo que voy a hacer? A la ecuación alfa la voy a multiplicar por 2. Le voy a restar la ecuación beta multiplicada por 3. Y según eso me va a quedar así. A ver, la primera por 2 y la segunda por 3. La resto. Me queda menos 7x. Y era ahora también, pues. La primera por 2, la segunda por 3 y lo resto. O sea, me queda más y. Z se va a ir. 1 por 2, 2, menos 6, menos 4. Aquí está. Saldría entonces. Oye, lo del arroz ahí, menos 6, menos 7x más 6y igual a menos 4. Ya, ahora, lo otro que vamos a hacer es multiplicar a la tercera por 2 y le restamos a la segunda. A la ecuación beta le vamos a hacer el doble. ¿Qué? ¿Quién te dijo? No, internet. Sí, el doble de la ecuación beta. Internet cuando se caía todo agua. Ok, le vamos a restar el doble. Lo ponían así en arroz. Entonces sería menos x menos 5y. Ahí está. 2 menos 6 igual a menos 4. Ahí está. Ya ve, chicos, ya está. Ya tenemos un pequeño sistemita chiquito que obviamente tú ya sabes resolverlo, pues, ¿no? Menos 7x más y igual a menos, menos x menos 5y igual a menos 4 también. Ajá. Es menos 7x. Ahora, ¿tú llevaste en tu colegio funciones? Hacemos. ¿En tu colegio llevaste funciones? ¿Funciones? Nada, pues no, simplemente restar. O si quieres le aplicas Cramer, le da lo que tú quieras. Obviamente. Por ejemplo acá, lo que yo sería lo multiplico por 7. O por menos 7 inclusive, mira, por menos 7. Más 7x, más 35y igual a 28. Todo por menos 7. Y arriba le dejo igual. Porque ahora voy a sumar. Y me va a quedar 36y igual a 24. De donde y me saldría 2 tercios. Recordemos que ya sabíamos menos 7x más y. ¿Llevando la llave? Es igual a menos 4. O sea, menos 7x. No, yo te lo di. Entonces es igual a menos 4. Menos 7x es menos 14 tercios. Está. Y x vale 2 tercios. Lleva, ¿no? Y si ya sabes que x es 2 tercios, si quieres 2 tercios, entonces lo reemplazas en cualquier ecuación. Por ejemplo, donde decía x más 2y más 3z es igual a 1. Ahí reemplazas el 2 tercios y el otro 2 tercios y te va a quedar así. 2 tercios más 2 veces 2 tercios más 3z es igual a 1. Ahí sale que z vale menos 1 tercio. Ahí está. O sea, y vale 2 tercios. X vale 2 tercios. Y z también vale menos 1 tercio. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Ajá. Y es. Está bien. Ya, entonces, ¿qué sería a novenos? A novenos sería el 2 tercios. O sea, hable 6. B sobre 18 sería el valor de Y, o sea, 2 tercios. B vale 12. Y C vale menos 1. Que me piden ABC menos 72. A por B por C saldría entonces menos 72. Recuerdo, menos 72. Ahí está. Es el problema number 5. Ok, ese es el problema número 5. Me dice el profe, ¿le podría aplicar determinantes? Claro, si quieres. Si quieres, claro que sí. ¿Por qué no? Le aplicas Cramer, también normal, no hay ningún problema. Ya depende del uso de cada uno. Mira, acá yo veo esta cosa de acá y ahí sí... Pucha, acá yo no le tengo fe a nada. ¡Ah, su! ¿Qué es eso? ¿Qué? No, acá, acá. Okay, mira, 0,85. A ver, el 372, ¿qué hay? El 372 tiene... mitad 186, 93, tiene 31 nada, ¿no? 186, 93, 31, tiene 31 nada, el otro tiene 17 nada. No, yo preferiría acá, Cramer, determinante del sistema. 0,85, 3,72, 0,41, 2,27. Lo operas. Así, mira. 2,27 por 0,85 menos 3,72 por 0,41. Ya, chicos, me sale 0,4043. ¿Está? Me sale 0,4043. Vamos con el determinante de X. 46,02, abajo 27,043. 27,43. Y el otro lado, 3,72 y 2,27. Operamos. 46,02 por 2,27 menos 3,72 por 27,43. Me sale 2,4258. Así que me parece que X va a salir 6. Pero vamos a operar primero Y. Acá es... No, no es 3,72. Para el determinante de Y colocamos 0,85, 0,41 y acá ponemos 46,02, 27,43. ¿Eso qué sale? A ver, 27,43 por 0,85 menos 46,02 por 0,41. ¿Está? Me sale 4,4473. X sería el determinante de X sobre el determinante del sistema, o sea, X sería 2,4258 entre 0,4043. 6, como te dije. Y Y, Y es el determinante de Y sobre el determinante del sistema, o sea, 4,44. 11, salió 11. Ahí está. Me dicen en la primera, X es mayor que Y, falso. La segunda, X por Y es negativo, falso. Tercero, falso. Ah, no, espera. El tercero está bien. Porque X menos Y es menos 5. Oh. El Chumo es un genio. ¡Chumo! Saurio, está. Es en la 6. En la 7 dice determinar el valor de A, no que el sistema tenga solución única. Pero un momento. Si yo tengo acá tres ecuaciones con dos incógnitas, ya les había hecho una recomendación, ¿sí o no? Sí. Ya les había dicho una recomendación. ¿Cuál es la recomendación? resuelve las dos primeras ecuaciones que sean más fáciles. ¿De acuerdo? Resuelve las dos primeras ecuaciones que estén más fáciles. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la segunda y la tercera, de donde al ojo x vale 1 y y vale 3, y reemplázalas porque supuestamente debería de cumplir todas las ecuaciones. En teoría, deberían de cumplir todas las ecuaciones. ¿De acuerdo? En teoría, deberían cumplir las ecuaciones. Así que y es igual a x. Estamos hablando de que 3 es igual a a por 1, o sea, a vale 3. ¿Qué me piden hallar? Me piden dos por a al cubo menos a, o sea, 54 menos 3. Eso sale 51. Ahí está. Ajá. Ahí, por ejemplo, restamos de frente, ¿eh? Restamos. Te queda y más 3z. Y más 3z igual a n. Y acá también restamos. Te queda y más 3a. Oye, ¿otra vez? Su. ¿Qué, otra vez? Me ha salido la misma ecuación. O sea, hay infinitas soluciones. O sea, hay infinitas soluciones. Porque me volvió a salir la misma ecuación otra vez. Mejor, o sea, y más 3z tiene que ser 9 y aparte son enteros positivos. Bueno, si son enteros positivos, mira, múltiplo de 3. A ver, vamos a poner acá, restando obtenemos lo siguiente. Si nosotros restamos las ecuaciones, obtenemos que y, ¿cómo era? Y más 3z igual a 9, ¿no? Ajá, y más 3z es igual a 9. Obtenemos que y más 3 por z es igual a 9. Pero, supuestamente, x, y y z eran enteros positivos. Entonces, y tiene que ser un múltiplo de 3. O sea, y podría ser 3 y z2, o y podría ser 6 y z1, y nada más realmente, ¿eh? Porque de ahí ya salen negativos. Por ejemplo, si y vale 9, z ya va es 0. Vale, entonces no se puede porque tiene que ser enteros positivos. ¿De acuerdo? Enteros positivos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que hay dos opciones. La pregunta es, acuérdate que x más 2y más 4z es igual a 13. O sea, x más 2 veces y más 4 veces z es igual a 13. X más 2y, 4z igual a 13, pero y vale 3 y z vale 2. Ahí sale 6, 8, 14. No, pero ahí sale negativo, no pasa nada. Tiene que ser enteros positivos. Ya, y la otra opción, 6, 1. ¿Cuánto es 6 más 1 más 4 veces? A ver. Es y y z, ¿no? ¿Cuánto es x más y? Ah, no, pero acá es y, ¿no? Acá lo he reemplazado mal, creo. Ah, chicos, hoy día estoy viendo mal, oye. Ya, lente, ya. ¿Qué me está pasando? Estoy perdiendo mis superpoderes. No. Viendo. Cuando y vale 3 y z vale 2, por la... Mira, acabo de poner z. Cuando z vale 2, 4 por 2, 8, más 3, 11. Ya, ahí x sería 2. Ya, ahí tenemos una solución ya. 2, 3, 2. X2, Y3, Z2. Ahora, ¿qué pasa en el otro caso? No te olvides que X, que Y también podía ser 6 y que Z podía ser 1. Ahí sale que X vale 3. ¿Sí o no? Ahí te sale otra solución. 3, 6, 1. Dos soluciones. Hay dos soluciones. ¿De acuerdo? Hay dos soluciones. ¿Cómo que palabrotas, oye? ¿Qué estás hablando? Ya, chicos, vámonos a la otra reunión. Nos vemos en la otra reunión. Ahí seguimos. Ahí, igual voy a pasar todas las capturas, ¿sabes? Por si acaso. Voy a pasar todas las capturas, pero vamos a otra reunión. Ya, vamos al toque. Ahí lo veo. Rodri, Rodri.